Sideral, el radio cómic de Banderas en Marte. Si la humanidad no transforma su corazón, el planeta puede desaparecer. Por eso ha sido creado el psicoparche de transformación planetaria con jóvenes de todas las ciudades. En Tabogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 15, las neofamilias. ¿Cómo siguió María Canela? Mañana, ¿quién está encargado de la guardería? Estoy preocupado por el hijo de Xiomara. Voy a ver qué me lo está distorsionando. Pues conseguimos severa donación de material didáctico. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Cómo andan los psiconiños de mi neofamilia? ¡Ey! Uno por uno. No me salten encima, me van a ahogar. ¿Cuándo volvemos a salir de excursión? En la sociedad del 2012, la familia tradicional, padre, madre, hijo, ya no es la base de la sociedad. Lo que no quiere decir que se esté desmoronando. Por el contrario, estamos asistiendo al surgimiento de múltiples expresiones de la familia, sintonizadas con las nuevas búsquedas de la humanidad. Bueno, chicos, permiso, necesito a Liana urgente. ¿Qué pasa, Camilo? Un tal Danilo está afuera con un niño, se ve como triste, creo que es el niño que perdió a su mamá. Hola, Daniel. Hola. Hola. ¿Y tú quién eres? ¡Wow! Me gustaría nadar en tus ojos. Hola, me llamo Mar. Mar, siempre he querido conocer el mar. Mucho gusto, yo soy Camilo. ¿Quieres navegar conmigo? Los psiconiños bailan, pensan, vayámonos en la danza. ¿Y quién es él? Él es Camilo, fue nuestro primer adoptado. Con él aprendimos a ser padres. Lo encontramos hace 5 años. Prefirió la calle que los golpes de sus padres. Pero bueno, hablemos de ti. Ay, lamento mucho la muerte de tu hermana tan joven. Supongo que Mar es tu sobrino y que ahora tendrá que vivir contigo, ¿cierto? Pues sí, así es. Me tocó empezar a afinar el paso. Liana, tú sabes que mi vida es un poco desordenada. Y me la paso pues viajando. Por eso los estoy buscando. Y la verdad es que pues me gustaría que Mar creciera rodeado de tanto afecto. Además, tengo que viajar la otra semana. No quiero dejarlo con cualquier persona. Aunque no termino de entender eso de las neofamilias. Los jóvenes tabogotanos se han inspirado en otras culturas como las familias extensas de los afrochocuanos para desarrollar las neofamilias. De alguna manera las neofamilias son las que surgen ya no de los lazos consanguíneos, sino de los lazos con amigos. Sí, Daniel. Entre los psicoparceros, cada nuevo hijo es adoptado por todos los amigos con igual compromiso y responsabilidad. Si Mar se queda entre nosotros, estará rodeado de mucho amor, atención y constante estimulación. Tenlo por seguro. Mar tendrá muchos padres, pero tú tienes que comprometerte a ser padre para todos los psiconiños. Sí, estaría hiperdispuesto. Pero pues esta mañana en el desinformador estaban diciendo que hay un grupo de defensores de la familia tradicional que están atacando a las neofamilias. ¿Cómo así? Hay que ver eso. X no nos ha dicho nada. Estas son las declaraciones del presidente de la Sociedad Retroortodoxa por los Valores de la Familia Tradicional. Escuchémoslo. Nuestra sociedad está conformada por familias renombradas que han sido la base de esta sociedad durante cientos de años. Con temor vemos cómo proliferan formaciones que se hacen llamar neofamilias y que no son más que focos de corrupción de nuestra sociedad. En tanto que estos niños no están creciendo formados en los valores tradicionales de temor y respeto hacia su padre y su madre. Niños que no tendrán claras sus responsabilidades dentro de la sociedad, niños que crecen en la confusión, jóvenes que no están midiendo las consecuencias de estas formas aberradas de familia. Como familias prestantes y poderosas no escatimaremos esfuerzos en condenar y demostrar que las neofamilias representan una amenaza contra las buenas costumbres y los valores tradicionales de nuestra sociedad. Seguramente, el dañino está detrás de todo ese asunto de la sociedad retroortodoxa. ¿Se acabarán las neofamilias en Tabogo 2012? ¿Mar ya no podrá contar con una? ¿Qué harán Liana y Ender para defenderse? Segunda parte. Liana y las neofamilias están siendo amenazadas por una sociedad neoortodoxa con gran poder e influencias. ¿Será posible que se acaben las neofamilias solidarias? El sonido de las sirenas nos hace temer lo peor. ¡Listo, rompamos la puerta! ¡Abramos la puerta trasera! ¡Un momento! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué los tombos entran así? Alarma roja en la ultra central. Esto no es un simulacro de incendio, pero vienen con ganas de prender fuego. Oiga, pilas con los psiconiños. ¿Qué psiconiños ni qué hijos? ¡Atención, todo el personal, mantenga la calma! No estamos aquí en un operativo militar para agarrar bandidos. Solamente estamos acompañando a los funcionarios del bienestar infantil. Recuerden que los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Dónde está el encargado de este bullicioso centro social? ¿En dónde está? Le agradezco que calmara a sus hombres, comandante. Mi nombre es Liana. Bienvenido a la ultracentral. Nuestra neofamilia los estaba esperando. Invité a los medios de comunicación. Queridos seguidores de Liana Sideral, seguramente se estarán preguntando a qué horas montaron un operativo militar contra la ultracentral. ¿Así de grande es el poder y el odio de la sociedad retroortodoxa que persigue a las neofamilias? ¿Qué quiso decir Liana con que la neofamilia estaba esperando este operativo? Las cosas sucedieron así. Liana, he conseguido los nombres de los integrantes de la sociedad retroortodoxa. Y específicamente te estoy enviando las coordenadas de cada uno de sus hijos como me lo has pedido. Esta gente es muy poderosa. Está moviendo fichas muy arriba para intervenir las neofamilias. Ya tengo el dato de los degenerados que se inventaron eso de las neofamilias. Llamaré al exgeneral del charco. Todos aceptaron la invitación, hasta el hijo del presidente de esa cofrarpía. Le agradezco que calmara a sus hombres, comandante. Mi nombre es Liana. Bienvenido a la ultracentral. Nuestra neofamilia los estaba esperando. Invité a los medios de comunicación y estamos transmitiendo por la ultrarred al mundo este operativo. También nos acompañan los hijos de los miembros de la sociedad reortodoxa por la familia tradicional y contra las neofamilias, que participarán como testigos del operativo. Nuestras puertas están abiertas. ¿Por dónde empezamos? Para toda la opinión pública que ha venido siguiendo la problemática de las neofamilias, les anunciamos un cambio radical en la posición de la sociedad defensora de la familia tradicional. Escuchemos al propio presidente de esta asociación, quien ha cambiado radicalmente su posición frente a las neofamilias. Por lo tanto, pasamos a llamarnos Sociedad de Amigos de las Neofamilias. Ya nuestros objetivos no serán atacarlas, sino por el contrario, fortalecerlas, con trabajo para sus miembros, con incentivos educativos para todos, con materiales didácticos y alimentación. Públicamente expreso nuestras más sinceras disculpas por la persecución, pero nuestros propios hijos nos han abierto los ojos hacia estas formas en que los jóvenes se solidarizan entre sí. Sí, claro que sí. Yo sabía que mi neofamilia no iba a morir. El dañino perdió esta partida. Ahora mi neofamilia está más unida. Los psiconiños y las psiconiñas rodeados de muchos padres y madres están. Y a todos mucho amor les vamos a dar. Ix, Ender, Liana y el psicoparse seguirán construyendo un mejor mañana. Las neofamilias se han salvado. Mar tiene muchos psicohermanitos y psicohermanitas. Ellos disfrutarán del futuro que Liana y el psicoparche de transformación planetaria luchan diariamente porque sea mejor. Espera la próxima emisión de Banderas en Marte para escuchar otro episodio de Liana Sideral.